eso es un lamento y un intento de asilo. Es el primer sentimiento de un jodido cocodrilo. Mi maldito olfato me lleva siempre al olvido. Tengo el tabique tapado por los gramos del kilo. Estoy perdiendo el tiempo invirtiendo la saliva y estoy gastando el dinero en droga fuerte y sativa. Me estoy fumando en un porro lo que me queda de vida y estoy buscando un motivo para dejar la bebida. Las noches contigo eras vampiro y yo caníbal. Hoy soy un hombre lobo con el aullido hacia arriba. Tus balas son de espíritu y el alma no se esquiva. Te estás quedando enterrada por fracciones en mi vida. Soy un barco hundido que cree que está a la deriva, como el fantasma que cree que no se ha ido todavía. ¿Cómo saber si estoy vivo en esta noche tan fría? Por suerte tengo al perro para contarle mi día. Soy lo que más odio, un payaso deprimido, un jodido escritor con tonos autocompasivos. Me estoy burlando de mí y de esta mierda que escribo. Solo quiero irme a dormir y que en la noche no haya ruido. Soy lo que más odio, un payaso deprimido, un jodido escritor con tonos autocompasivos. Me estoy burlando de mí y de esta mierda que escribo. Solo quiero irme a dormir, solo quiero irme a dormir. Un músico nostálgico mirando la ventana, haciendo poesía durante toda la semana. Soy el único rapero y el mejor de mi manzana, aunque a veces me supero y entonces nadie me gana. Mira, hasta las paredes transpiran, solo hay miedo y adicción alrededor de la avenida. A mí me queda este dolor por mi especie y por mi vida personal, que está tan mal que escribió 100 cartas suicidas. Mi género musical va en la sección alternativa de algún local ilegal que venda merca radioactiva. Me estoy fumando mi pipa, mi organismo es un desastre. Tengo el cuerpo hecho una mierda y mi disco hecho una obra de arte. Soy el responsable del suicidio de la ética, la nueva técnica, quien manipuló a la métrica. Estoy escribiendo para no terminar muerto. Soy un barco en algún puerto abandonado en Norteamérica. Soy lo que más odio, un payaso deprimido, un jodido escritor con tonos autocompasivos. Me estoy burlando de mí y de esta mierda que escribo. Solo quiero irme a dormir y que en la noche no haya ruido. Soy lo que más odio, un payaso deprimido, un jodido escritor con tonos autocompasivos. Me estoy burlando de mí y de esta mierda que escribo. Solo quiero irme a dormir y que en la noche no haya ruido.